ensalzare tan digno nombre es mi tema inspirador. Jesús, Jesús, cual Jesús no hay otro nombre. Jesús, Jesús, cual Jesús no hay otro nombre. Si en su bastará ir en su nombre para hacer lo que mandó. Jesús, Jesús, cual Jesús no hay otro nombre. Jesús, Jesús, cual Jesús no hay otro nombre. Al oír su sangre.